lado. Cuentan de lo mucho que has llorado. Ya no hace falta que sigas fingiendo. No debes esconder tus sentimientos. Sé que tú estás enamorada. No ves que el destino nos une a los dos. Yo también me muero por tu amor. Ámame, ámame. No tengas miedo de quererme, ámame. Ámame, ámame. No tengas miedo de quererme. Sentimientos.